Mirar algo desde la alcantarilla, puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¿Qué haces pulverizando rosas? No, en realidad estoy sacándole el polvo a este libro encantador dedicado a mano, nada menos que más que una, mil amigas juntas que son para mí Alejandra Pizarnik. ¿Cómo fue conocerla, Alejandra? Su poesía para mí es lo más incomparable. Fernando Noy. Un registro personal, único, intransferible. Una visión desde el abismo como si fuese el infinito. Esa transgresión que después se llamó tal. Me acuerdo del poema de Alejandra que dice en La cantora nocturna, y está dedicado a Olga Orozco. Dice: cada noche en la duración de un grito viene una sombra nueva, y a solas danza la misteriosa autónoma. Yo comparto su miedo de animal tan joven en la primera noche de las cacerías. Fernando Noy, que tembló, ¿no? Temblaste junto a Alejandra. Ah, fue fabuloso. Fue con ella que corroboré muchas cosas, porque te dije, empezaba mi vida. Y, por ejemplo, mis contactos con los grandes poetas se dan a través de ella. Porque ella un día me presenta a Juan José Hernández, otro gran poeta y narrador extraordinario, el gran narrador tucumano y poeta, que había compartido con ella el premio municipal. Después una noche me dice: ¿vos conocés a Olga Orozco? No, no la conozco. ¿Cómo? Digo, alguna vez le había leído yo unos poemas, pero entonces, y la llamó a Olga, y vino a Olga Orozco a la medianoche a leer poemas para ella, porque a ella le encantaba que Olga leyera poemas, además de los propios, porque yo he escuchado poemas inéditos de Olga, que hoy son clásicos. Ella se sentaba en un lugar, le traía una botella de vino blanco, nunca me voy a olvidar de eso. Ella no bebía, Alejandra, ya, en el sentido alcohólico, ¿no? Utilizaba otras pócimas sagradas. Entonces, mientras Orozco leía, pasábamos 3-4 horas escuchándola, porque Alejandra le iba dando los libros y la otra leía, porque tenía una voz impresionante. A veces leía cosas propias. Creo que casi siempre al final leía sus poemas. Pero los poetas que leía eran Milos, Zenin, Trakl, cosas increíbles que Alejandra le iba sacando de su adorada biblioteca, tan cuidada, tan prístina, tan exquisitamente encuadrada, porque la parte de poesía ya la tenía como si fuese realmente un templo, que a Octavio Paz le había dado el plateado, el dorado era de René Char, así los colores para cada uno, para Artaud tenía su color también, que era el violeta, entonces ella sabía por el color nomás dónde estaba el poeta, y a la noche, a eso de las 4 o 5 de la mañana, dice: me tengo que ir, hay visitas en mi cuarto, que no es tal. Claro, porque su cuarto se transformaba en una especie de tinglado de dioses que bajaban. Y cuando salía a buscar un poco de agua, porque su cuarto era autónomo de algún modo, porque se podía cerrar y nadie más jorobaba, y vos te quedabas en una especie de living inmenso y una cocinita. Entonces cuando salía a veces a buscar agua, me decía: estoy ocupadísima, está él, está Artaud. O por ejemplo, ¿no? Y otra vez estaba Lautremont. Y así, estoy con Isidoro. Son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay en la espera un rumor al hila rompiéndose, y hay cuando viene el día una partición de sol en pequeños soles negros, y cuando es de noche siempre una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Hay en la espera un rumor al hila rompiéndose, y cuando es de noche una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Mira, yo le escribí, una vez le mandé unas flores que ella se rió de mis flores para siempre. Después saltaba y las destruía. Porque me dice: nunca más mandes flores a nadie, nunca más me mandes flores. Y ni cactus, me decía. Pero sí, lo que escribiste, mandame siempre. Y yo le dije, le había puesto: tanto te entendí que me volvió un poema, Fernando no iba. Ay, todavía me dijo, mira, mira, y abrió una puerta, que justo era la puerta de entrada de la casa, era la puerta de entrada, que inmediatamente continuaba, la puerta se abría y vos veías dos bibliotecas enfrentadas, llenas de toda la colección de la revista Sur. Entonces, siempre había como unos ruidos de papeles, yo no sabía qué era eso. Y esa noche me descubrí qué fue. Ahí tenía como 20 enormes ramos que había recibido cuando ganó el premio municipal, que ni siquiera lo había puesto en agua. Pero dice, yo los dejo acá porque me encanta el saludo cuando entro. Y eran los ruidos de los celofanes. Ay, qué personaje. Eso es fantástico. ¿Tenía la voz entrecortada? Sí, era como una especie de voz orgiástica, de, como ella dice, un transcurrir de fiesta delirante, un naufragio en sus propias aguas. Oh, Abad. Me hablabas de una trampa del lenguaje. Alejandra Pizarnik. El poema se abre. Saltan tus muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, palimpsesto de danzas en lo oscuro. La oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar. Danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son míos. Señalando las palabras. Estos muertos son niños. Era una voz fabulosa y una personalidad permanentemente poética y con un humor que es lo que nos permite a veces saber que somos algo más que simplemente un aleteante, volátil, exquisito decidor, ¿sabes? Entonces eso ella sabía de su destino. Tanto es así que siempre me decía con sus detalles íntimos e ínfimos que a la vez se hicieron enormes después de la carencia, ¿no? de la desesperación absoluta y el terror de amar y no fundar eso definitivamente. Entonces alguno de sus amores le había dicho, yo soy Alejandra, en cambio tú también eres enorme, pero yo soy Alejandra, yo Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Criatura fascinada y fascinante, víctima y maga, ardía en la hoguera y, al mismo tiempo, con esa maldad de la poesía prendía fuego al mundo circundante. Lo hacía arder con una fosforescencia tierna y sombría que iluminaba su rostro de niña con una sonrisa de fantasma. Cuando a la casa del lenguaje se vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Así escribió Alejandra Pizarnik su palabra. A la intemperie, en el límite mismo de la vida. He dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Alejandra se mira en el espejo y se encuentra adolescente. Mira a su rostro de niña como máscara para defenderse del mundo. Su poesía anuncia insistentemente su final, lo embellece, lo describe, lo multiplica, lo oscurece, lo concreta. La vida puede nacer de las palabras que nombran a la muerte. Creación y muerte. Posibilidad de dar y de quitar. Palabras que se vuelven hechos, misterios que envuelven nuestra existencia. Alejandra crea con su poema sentidos y desentierra el sinsentido de la inexistencia. Ella se desnuda en el paraíso de la memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe.